evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Santo Padre, bueno, te damos gracias, Dios, gracias por otra noche más, por este programa, por esta emisora, Dios mío, gracias por los presidentes de esta emisora, Dios amado, a Canaima, Loren, Dios mío, Padre, gracias por todos los que están ahí conectados, que siempre se conectan, Dios amado, estar ahí, Dios mío, escuchando palabras de Dios en estos momentos. Te presentamos este programa pidiéndote que tú hables, Dios mío, que tú hables a los corazones en esta hora. Sabemos, Dios mío, que vas a hacer milagros, Dios mío. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes. Sabemos, Dios mío, que el Espíritu Santo, Dios mío, se glorifica, Dios mío. Aquella gente, Dios mío, que necesiten, que estén tristes, Dios mío, tú eres el que vas a sanar en esta hora, Dios amado. Te damos gracias. Llévate toda la honra y toda la gloria a Dios, porque tú te la mereces. Dios amado, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga, gloria al Señor, toda la audiencia que está aquí hoy, esta noche conectada de 9 a 10 de la noche en el programa Dios tu fortaleza, quien como llama de fuego. Gloria al Señor, saludamos a todos los guerreros que están ahí conectados, gloria al Señor, que siempre se conectan, gloria al Señor, Dios bendiga a cada uno de ellos, a cada evangelista, a cada pastor, gloria al Señor, a cada hermano, gloria al Señor, que dice presente todos los lunes, gloria al Señor, apoyando estos gran ministerios, gloria al Señor. Saludamos también a mi iglesia, a mi amada iglesia, a mis pastores Mariluz Burgo y Carlos Mercado, gloria al Señor. Saludamos los jóvenes de guerra, gloria al Señor. Saludamos también a Johnny, que está por ahí de manera poderosa, que siempre, ese nunca falla, siempre está ahí, gloria al Señor, apoyando, escuchando, y Dios, gloria al Señor, está haciendo cosas grandes con él. Te amamos un montón, Johnny, sigue hacia adelante, y la gente que también están ahí. Bueno, amado, gloria al Señor, este es tu amigo, el evangelista Nelson Ortiz. Gloria al Señor, para misericordia de Dios, estamos, alma mía, adora a Dios, contento, gloria al Señor, porque Dios está haciendo cosas grandes, poderosas en nuestras vidas. Dios bendiga a Canaima, que está ahí en los controles, gloria al Señor, a su amada esposa Loren, se ven como que contentos, gloria al Señor, qué lindo, alma mía, adora a Dios, como dice Loren, vamos para adelante. Amado, así que de verdad también saludamos a mi amada esposa, gloria al Señor, Yamica Mota, que también, gloria al Señor, aleluya, está conectada por ahí, gloria al Señor, de verdad, un saludo, gloria al Señor, excusen, no pudo venir, pero está, siempre está ahí, gloria al Señor, aleluya, en su oración, y siempre, gloria al Señor, mano a mano conmigo. Así que, amado, gloria al Señor, hoy venimos con algo poderoso, poderoso, que Dios quiera hablar a tu vida en esta noche, amado, gloria al Señor, pero antes de eso conmigo anda un joven de la iglesia, un joven que amamos también, que siempre está con nosotros, que siempre, gloria al Señor, donde estamos, él siempre está, gloria al Señor, un joven guerrero, un joven que Dios lo usa en los cánticos, gloria al Señor, en palabra, gloria al Señor, y yo voy a presentar a mi hermano Jonathan Cedre, que está aquí con nosotros, que salude la audiencia. Aleluya, Dios bendiga a toda la familia que está ahora mismo escuchando, aleluya, y viéndonos, que ahora me enteré que hay cámara y todo, aleluya, santo. Aleluya, esto es un upgrade, santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estamos, aleluya, es un privilegio, un gozo, aleluya, poder aquí impartir la palabra con todos los hermanos, aleluya. Vamos a gozarnos, aleluya, de las bendiciones que tiene el Espíritu Santo para nosotros en esta noche. Gloria al Señor, ese cedre, gloria al Señor, que alma mía, adora a Dios, se asombró porque hay cámara, pero estamos aquí, gloria al Señor, en victoria, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Que ya no han venido. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Bueno, el lunes pasado, gloria al Señor, estuvimos con el pastor Raúl, gloria al Señor, estábamos hablando de un tema, gloria al Señor, el poderoso, donde hablamos, gloria al Señor, del espíritu inmundo, cuando el espíritu inmundo vuelve, gloria al Señor, eso fue un tema tremendo, gloria al Señor, donde el espíritu hoy en día inmundo está rondeando, el espíritu quiere hacer daño, el espíritu te quiere, gloria al Señor, destruir, pero sabes que dile a ese espíritu en esta noche, Dios es el poder, Dios es la gloria, Dios es más grande, Dios me levanta, Dios me sana, Dios es poderoso. Amén. Alma mía, adora a Dios. Dile a esos espíritus que quieren verte caído, esos espíritus que quieren hablarte en tu mente, decirte, gloria al Señor, tú no vales nada, tú no eres especial. Dile a esos espíritus, gloria al Señor, demoniático, te van en nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, gloria al Señor. Cuando tú comienzas a decir la sangre de Cristo tiene poder, algo grande, alma mía, adora a Dios, va de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque estás provocando, gloria al Señor, que el Maestro Jesús de Nazaret, alma mía, adora a Dios, se levante del trono, mande a callar los ángeles para, ay, yo siento gloria aquí, aleluya, amado. Manda a callar los ángeles para escuchar, gloria al Señor, el clamor de sus hijos, que somos nosotros, alma mía, somos, aleluya, semejanza a él, gloria al Señor, aleluya, nación santa, pueblo escogido, y tú eres escogido para Dios. Amén. Así que, amado, gloria al Señor, nos puedes enviar tu mensaje. Queremos orar por ti sin miedo ahí, gloria al Señor. Envía tu mensaje ahí en el chat. Queremos orar por tu petición. Queremos que Dios se glorifique en esa petición sin miedo. Hay personas a veces que están, gloria al Señor, calladas, pero yo sé que reciben esta palabra de Dios, porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Amén, amén. Cedric, gloria al Señor, de verdad se siente como con una presencia poderosa. El Loren que está ahí, gloria al Señor, que siempre está ahí, gloria al Señor. Sentimos una unción poderosa. Porque, ¿sabes qué? Como dice Tobías Rosa, gloria al Señor, en una alabanza dice: la adoración provoca liberación. Alábalo. Y cuando tú adoras al Señor, provoca una liberación. Gloria al Señor. Por eso en la Biblia, escucha bien, amado. Por eso en la Biblia habla, de, gloria al Señor, de dos personas llamados Pablo y Silas. Alma mía, adora a Dios. Como comenzaron a adorar a Dios en medio de su problema, en medio de su dolor, en medio, gloria al Señor, de la alma mía, adora a Dios. Cuando ellos estaban en la cárcel, Cedre, comenzaron a adorar a Dios. Amén. Y si tú supieras qué significa tu adoración para Dios, si tú supieras, gloria al Señor, tú, aleluya, lo que significa la adoración es algo grande. No estás adorando a cualquier Dios, estás adorando al Dios Todopoderoso, el que murió en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, pero la adoración provoca liberación. Cuando tú adoras, cuando tú estás dispuesto a adorar, cuando tú estás dispuesto a decir: Señor, heme aquí, estoy aquí, te adoro, gloria al Señor, Dios se glorifica. Pero no venimos con eso, vamos a venir, aleluya, con algo tremendo, amado, gloria al Señor. Así que yo le voy a pedir a las personas que están ahí, gloria al Señor, que busquen en Lucas capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10, gloria al Señor, y vamos a estar leyendo la poderosa palabra, y le voy a decir, y le voy a pedir a mi hermano, gloria al Señor, Cedre, que lea esta poderosa palabra del Señor. Amén, aleluya. Dice así la palabra del Señor, aleluya. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Gloria al Señor. Wow, qué poderosa palabra. Escucha bien: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero que tenía que un esqué. Un espíritu. Aleluya. Un espíritu. El lunes pasado, amado, gloria al Señor, estábamos hablando de un espíritu inmundo. Y hoy, gloria al Señor, vamos a hablar de otro espíritu, gloria al Señor, que estaba dentro de aquella mujer, gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios, impidiendo, gloria al Señor, para que ella, gloria al Señor, esté en ese estado. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de espíritu, hablamos, gloria al Señor, de algo que te está atando, de algo, gloria al Señor, que no te deja ver, de algo, gloria al Señor, que a lo mejor puede ser una enfermedad, a lo mejor puede ser una depresión, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Aquella mujer encorvada, gloria al Señor, estaba pasando una situación difícil en su vida, gloria al Señor, y de verdad dice la palabra que tenía ese espíritu de que de enfermedad. Yo no sé qué tipo de enfermedad tú tengas en esta noche, pero yo sé que en esta noche Dios te dice: es momento de que te enderece. ¿Sabes por qué? Porque es momento de que mire la promesa de Dios que tiene para ti. Es momento de que mire, gloria al Señor, el milagro que Dios tiene para ti. Es momento que te enderece. Es momento, gloria al Señor, de que tú veas la presencia de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque alma mía, adora a Dios, dice su palabra que fue en el momento de qué. Aleluya. De reposo. el día, gloria al Señor, donde la gente, gloria al Señor, está descansando, donde la gente, gloria al Señor, está en su casa, no está trabajando, gloria al Señor. Y aquí en la Biblia, gloria al Señor, siempre tenía una costumbre, gloria al Señor, de que, alma mía, adora a Dios, el sábado no se puede predicar, gloria al Señor, porque es un momento, es un día de reposo. Porque tenían esa costumbre. A lo mejor tú tienes una costumbre en tu vida. Aleluya. Diciendo, wow, este día, gloria al Señor, como es. Sí, cuidado, gloria al Señor. Este día es sábado, pues me voy para el cine. Mejor que buscar la presencia de Dios. Alábalo si te atreven esta noche. Se dañó el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque gente quiere buscar más, gloria al Señor, aleluya, de ir a buscar al hombre que buscar a Jesucristo. Por eso Dios no puede glorificarse. ¿Sabes por qué? Alma mía, adora a Dios. Que me acuerdo de ese mensaje que estaba aquí. Gloria al Señor, lo Dios no se pudo glorificar, gloria al Señor, por falta de la fe de la gente. Y sabe qué, gloria al Señor, aquella mujer encorvada, gloria al Señor, sabe qué, estaba mirando al suelo. A lo mejor el enemigo te tiene encorvada, gloria al Señor, mirando al suelo, aleluya, que tú no puedas ver, gloria al Señor, aleluya, la grandeza de Él. A lo mejor estás mirando al suelo, pero no es momento de que mire al suelo, es momento de que mire a Jesús de Nazaret y que te endereces. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Y algo así que habías dicho, aleluya, Nelson, que llama la atención, aleluya, que esto pasó en el día de reposo, aleluya, que sí, culturalmente, señor, aleluya, en esos tiempos, aleluya, era donde se supone que no se hiciera nada, que fuera solamente un día en devoción entera a Dios, aleluya. Pero en nosotros, ¿cómo se nos aplica? Aleluya, porque nosotros no tenemos el día de reposo, aleluya. Pero en nuestra vida se puede aplicar en cómo, aleluya, que llega un momento, como dijo Nelson, aleluya, en que sustituimos unas cosas de las que son de Dios, aleluya. Y va a llegar ese momento, aleluya, en el cual Dios, aleluya, nos va a invocar a volver a Él, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Yo me acuerdo testificando una vez, aleluya, porque yo soy culpable de eso, aleluya. Yo no puedo predicar algo que yo no vivo, aleluya. Gloria a Dios. Que yo me acuerdo una vez que estaba en casa, aleluya, y como que no tenía ese deseo y ese ímpetu, aleluya, para orar o para leer la palabra, aleluya. Y lo que yo hice, aleluya, fue que me metí a jugar PlayStation, aleluya. Lávalo. Y estuve un ratito ahí. Pero después yo sentí dentro de mí como que me sentí pesado, pero no triste en grandes maneras, aleluya. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo apagué el PlayStation, aleluya, y me puse a orar. Y el Espíritu Santo me ayudó a entender, aleluya, en un pasaje de aleluya, de 2 de Corintios, si mi mente no erra, que dice que la aflicción que viene de Dios, aleluya, es para arrepentimiento, aleluya. Santo es Dios. Santo, gloria a Jesús, aleluya. Hay momentos, aleluya, en el cual, aleluya, como yo me sentí, aleluya, que el Señor, el Espíritu Santo dentro de nosotros toma control de nuestras emociones y nos hace sentir afligidos, aleluya, para que lleguemos a arrepentimiento a Él, aleluya. Pero en estos casos, aleluya, esto es un ataque del enemigo, aleluya. Y así mismo el enemigo a muchos nos tendrá atacados, aleluya. Nos susurra en nuestra mente, nos ataca, aleluya, haciéndonos sentir y pensar y imaginarnos nosotros derrotados, aleluya. Cual nuestra identidad en Cristo, que somos real sacerdocio, aleluya, pueblo adquirido por Dios, aleluya. Que la palabra dice que nosotros estamos en victoria, aleluya. Yo creo que es hora de que te comience a declarar y a ver como la palabra sí, te señor. Dice que eres, como la palabra te dice que debes de verte, aleluya. La palabra donde escriba la iglesia, aleluya, que no somos cualquier cosa, aleluya. Nosotros estamos predestinados para la victoria, aleluya, solo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así mismo, Cedre, gloria al Señor. Y cuando nosotros, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, miramos más allá que a Jesucristo, Dios nos va a poder enderezar nuestra vida. ¿Qué te estamos hablando, hermano? Nos puedes enviar tu mensaje. Queremos orar por ti, gloria al Señor. Lo que te estamos hablando es que aquella mujer, gloria al Señor, tenía un espíritu de enfermedad, un espíritu, gloria al Señor, que tenía, si no me equivoco, 18 años en esta situación. Amén. Gloria al Señor, 18 años en esta situación. ¿Cuántos años tú estás pasando en la misma situación? Pregúntate a ti mismo, wow, yo llevo un año pasando esta situación y no estoy viendo nada de Dios. ¿Sabes por qué no estás viendo nada de Dios? Porque necesitas creerle a Dios. Es momento de que le creas a Dios. Es momento de que busque su presencia. Alma mía, adora a Dios. Y aquella mujer teniendo 18 años, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, en esa misma situación. A lo mejor tú estás pasando por algo y tú dices, wow, esto no se acaba. Esto va a seguir y seguir, y cada vez, gloria al Señor, que resuelvo de una, viene otra. y resuelvo una y viene otra, resuelvo una y viene otra. ¿Sabes por qué, gloria al Señor? Porque lo que Dios quiere es probarte a ver si verdaderamente tú tienes la fe, gloria al Señor, y le crees a Él. Dios, gloria al Señor, lo que quiere es, aleluya, glorificarse. No importa que sea lunes, no importa que sea martes, no importa que sea miércoles, como quiera Dios se va a glorificar en tu casa, alábalo. Amén. Como quiera Dios se va a glorificar en tu matrimonio, como quiera Dios se va a glorificar en tu trabajo, como quiera Dios se va a glorificar en tu finanza. A lo mejor no estás viendo nada en tu nevera, a lo mejor no estás viendo nada, gloria al Señor, en tu casa, a lo mejor tu familia, tu esposo, tu esposa, gloria al Señor, aleluya, no estás viendo nada de resultado, gloria al Señor, siempre lo ve, gloria al Señor, encorvada, gloria al Señor, lo ve, aleluya, mirando al suelo. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, me acuerdo, gloria al Señor, que cuando fui a predicar en un hogar, prediqué bajo el tema: tú no estás muerto, gloria al Señor, Dios te conoce. ¿Sabes por qué no estás muerto? Porque Dios conoce. Dios conocía a aquella niña, la niña, gloria al Señor, de Jairo. Todo el mundo, gloria al Señor, se empeñó de que estaba muerta, y el único que sabía que no estaba muerta se llama Jesús. Yo siento gloria aquí, amado. Ay, gloria al Señor, el único que sabe que no está muerto, gloria al Señor, se llama Dios. Alma mía, adora a Dios. Dios sabe que tú estás, alma mía, de pie. Que tú estás, gloria al Señor, alma mía, de pie. Lo que pasa es que Dios te conoce. Aleluya. Hay presencia aquí, Cedre. Aleluya. Santo Dios. Dios te conoce. Y Dios conocía a esta mujer. Dios conocía la situación. Dios conocía, gloria al Señor, de esta enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que es momento de que tú te endereces. Es momento de que tú le creas a Dios. Es momento de que tú mires, aleluya, al león, gloria al Señor, que es Jesús de Nazaret, el que no ha perdido una batalla. Alma mía, adora a Dios. Gloria a Jesús. Pero me llama la atención, gloria al Señor, como dice aquí Cedric. Santo Dios. Enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer desde hacía 18 años y tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. A lo mejor, gloria al Señor, puedes intentar de muchas cosas y tú no te puedes enderezar. Alma, yo siento gloria aquí. Alma mía, adora a Dios. Envíanos tu mensaje, queremos orar por ti. A lo mejor tú me dices: Nelson, Cedre, gloria al Señor, Canaima, gloria al Señor, Loren, ¿cómo yo me puedo enderezar? ¿Acaso, gloria al Señor, el carcelero no le dijo allí a Juan, gloria al Señor, qué yo tengo que hacer, gloria al Señor, para yo ver, gloria al Señor, algo en mi vida? ¿Qué es lo que le dijo, gloria al Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow, qué poderosa palabra. Para que tú te puedas enderezar y ver las cosas de Dios, cree solamente, gloria al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Santo, poderoso Jesús, aleluya. Y pensando en esta palabra, aleluya, que aquí entrando en mente, aleluya, así el Espíritu Santo quiera hacer como él haga, aleluya. Que en la palabra dice, aleluya, que andaba encorvado y en ninguna manera se podía enderezar, aleluya. Y acá pensando, en un momento yo también me encontré encorvado en estos caminos del Señor, aleluya. Sí, Señor. ¿A qué me refiero, aleluya? Que yo me sentía cabizbajo a cada momento, aleluya. Que no me daba cuenta en la victoria que en realidad, aleluya, la sangre de Cristo nos ha puesto, aleluya. Pero todo eso cambió, aleluya, cuando, aleluya, como esta mujer le respondió: mujer, eres libre de tu enfermedad, aleluya. Jesucristo tiene que recordarnos, aleluya, que somos perdonados, somos redimidos, aleluya. La palabra de Dios dice, aleluya, reconoce, aleluya, tu Señor, aleluya, deleítate en Jehová, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya, tenemos que recordarnos, aleluya, y no sé por qué, aleluya, el Espíritu Santo habla, aleluya, ministra Espíritu Santo, sí, aleluya, hay veces, aleluya, que nuestra culpabilidad de pecado nos hace andar, aleluya, encorvado, cabizbajo, aleluya, a cada momento, aleluya. Ah, santo Dios, aleluya, pero hay una alabanza que dice: digno es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó, soy perdonado por siempre. Sí, Señor. Perdonado por siempre. Jesús resucitó y nos dio la victoria, su sangre derramó, soy perdonado por siempre, gloria, perdonado por siempre, ni la vida, ni la muerte, futuro o infierno, ni ángel, potestades, podrán separarnos del amor que está en Jesús. Gloria, aleluya. Reconoce, aleluya, que tus pecados son perdonados, aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Escúchalo. Dice la palabra, gloria, del Señor. Señor, aleluya. Aleluya, que estoy, aleluya, por cierto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, aleluya, nos podrá separar del amor de Dios, que en Cristo Jesús, aleluya. Sí, Señor. Reconoce esa poderosa palabra, aleluya. Gloria, Señor. Si como yo tú dijiste en un momento, aleluya, Jehová, ¿por qué yo no te puedo alabar? ¿Por qué me siento tan cabizbajo si tú me has dado la victoria? Aleluya. Puedes cantar, aleluya. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel. Aleluya. Yo quiero ser libre. Aleluya. Dile al Señor, yo quiero ser libre, Jehová Dios. Si tú moriste por mí, aleluya, hazme libre, Señor, aleluya. Y así mismo el Señor te dice, hoy a ti te dice, mi siervo, mi sierva, tus pecados te son perdonados, aleluya. Escúchalo bien, gloria al Señor, tus pecados son perdonados, gloria al Señor. Así que envíanos tu mensaje ahí, gloria al Señor. La gente está conectada, la gente está escuchando. Sé que Dios te está hablando, sé que Dios se está glorificando en tu vida. Sé que Dios está haciendo cosas en tu vida. Algo grande se aproxima para tu vida. Algo grande se aproxima para tu familia. Algo grande se aproxima, alma mía, adora a Dios. ¿Sabe qué? Dios te llama, gloria al Señor. Aquí tenemos, gloria al Señor, Obed. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Obed. Gloria al Señor, un compañero de nuestro trabajo allá, gloria al Señor. Mi ex jefe. Obed. Oh, sí, Obed. Obed, tú eres jefe. No, no, Obed, no es de la iglesia. No, Otro Obed, gloria al Señor, compañero de trabajo. Oh, ok. Sí, Señor. Obed, Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor, me indica, gloria al Señor, que quiere oración por su esposa y su bebé que viene de camino. Ya mismo va a ser padre. Gloria al Señor, eso es, alma mía, adora a Dios. Nos sentimos contentos, así que hacia adelante, Obed. Aquí dice Vladimir, gloria al Señor. Vladimir, gloria al Señor. Saluda a Jonathan, gloria al Señor. Este servidor, amén. Dios te bendiga mucho, gloria al Señor. Para adelante y para el cielo. Síganos enviando ahí tu mensaje. Obed. Vladimir. Amén, gloria al Señor. Así que vamos a estar orando. Es que esto es muy importante, amado, gloria al Señor. Hacemos un paréntesis aquí en la palabra. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te presentamos a Obed, gloria al Señor, que me pidió, gloria al Señor, que orara por su esposa, su bebé que viene de camino. Tú conoces, Dios mío. Yo te pido que tú tomes control de todo, gloria al Señor, en su familia. Sabemos que lo vas a bendecir. Sabemos, Dios mío, que tú haces cosas grandes en él, gloria al Señor, en su familia, en su bebé que viene de camino. Todo va a salir bien, porque tú eres el doctor de la excelencia, tú eres el doctor grande, tú eres el doctor mayor, el poderoso. Padre, en esta hora pon tu mano sobre Obed, gloria al Señor, y su familia, su bebé que viene de camino. Sabemos que va a ser, gloria al Señor, glorificado en su vida, en su familia, en esta hora, Dios. También pedimos por Vladimir, Dios mío, que pide por su casa. Aleluya, tu palabra dice, esta casa no se cae porque está sobre la roca. Vladimir, gloria al Señor, cuando comienzas a decir eso, tu casa no se va a caer. ¿Por qué? Porque la roca significa Cristo. Cristo sostiene tu casa. Cristo sostiene tu familia. Cristo sostiene todo. Alma mía, adora a Dios. Dios lo va a hacer, Vladimir. Gloria al Señor. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Créelo. Tu casa, tu familia. Gloria al Señor. Aleluya. Tu hogar, alma mía, adora a Dios, está bendecida por Cristo. Créelo, porque se rompe las cadenas en esta hora. Oh, aquí hay presencia de lo alto, Señor. Aleluya. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Cedre, esto está bueno. Amén. Esto está, gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios, de hablando de que aquella mujer tenía un espíritu de enfermedad. Si yo te pregunto en esta noche, gloria al Señor, qué es lo que tú estás pasando, qué situación estás pasando. Si estás enfermo, gloria al Señor. Si tienes depresión, si quieres, gloria al Señor, ya no más, gloria al Señor, existir en este mundo. Déjame decirte una cosa, gloria al Señor. Esos pensamientos los reprendemos en el nombre de Jesús. Sí, en Dios. Esta hora, Dios mío, glorifícate en esta hora, Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo lo que quiere es destruirte. Pero sabe que Dios vino para darte vida en abundancia. Gloria al Señor, ¿sabes por qué? Porque Dios es el Rey de gloria y que nunca ha perdido una batalla. Alábalo si te atreves en esta noche. Pero ¿sabes qué, amado? Gloria al Señor, estamos hablando de aquella mujer, gloria al Señor, estaba doblada, estaba, gloria al Señor, encorvada, estaba, gloria al Señor, que no podía más, estaba, gloria al Señor, que yo me imagino, Loren, gloria al Señor, aquella mujer mirando al suelo todo el tiempo, 18 años pasando en aquella situación. Yo me imagino desesperada, wow, ¿hasta cuándo yo voy a poder caminar enderezada? Gloria al Señor, ¿hasta cuándo, gloria al Señor, voy a ver, aleluya, algo en mi vida? Sí, porque soy yo y tengo un dolor de piernas y duele, gloria al Señor. A veces me hago un tajito canaima, gloria al Señor, y eso duele. Imagínate encorvada, gloria al Señor, doblada, dolor de hueso, gloria al Señor, acedre, gloria al Señor, teniendo una enfermedad, gloria al Señor, y ya lo estamos muriendo. Pero aleluya, tú tienes, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que creerlo. Tú tienes que creer, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Por eso en la palabra, gloria al Señor, dice, cuando Jesús la vio, ahí es que, ay Dios mío, Dios te miró en esta noche. Dios te está mirando en esta noche. Cuando Jesús la vio, aquí es que viene lo bueno. Cuando Jesús te mira, gloria al Señor. Cuando Jesús se empeña en ti, gloria. Ay, yo siento, ay, gloria, mucha. Aquí algo tiene que suceder en tu casa. Algo tiene que pasar en tu casa. Se va a ir los demonios. Se rompe las cadenas. Cuando Jesús te mira, tú vas a ser sano. Porque yo lo creo que tú estás sano ya. Yo lo creo que ya tu casa está sana, tu familia está sana, gloria al Señor. Cuando Jesús la vio, la llamó, aleluya, wow. El Rey te mandó a llamar. Aleluya. Dios te llamó, aleluya. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, ve Vladimir, gloria al Señor. Gente que está conectada, gloria al Señor. Te está llamando para que tú veas la gloria del Señor. Así que envíanos tu mensaje, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique. Gloria al Señor, yo quiero que, gloria al Señor, ponga ahí, gloria al Señor. Yo quiero oración, gloria al Señor, para que mi familia, amén, tu familia te va a levantar. Ahí sin miedo, gloria al Señor, porque sabes que no es el evangelista Nelson, no es Cedre, es el poder de Dios, es Jesucristo que está aquí, gloria al Señor, en esta emisora, diciéndote, gloria al Señor, que yo soy el Dios, yo soy el Rey de Reyes, el que va a sanar y el que va a libertar. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Santo en nombre de Jesús, aleluya. Estos dos, aleluya, estos dos consiguientes, aleluya, pasajes, aleluya, estos dos versos, aleluya, que le siguen. Cuando Jesús la vio, la llamó, aleluya, y le dijo, mujer, él es libre de tu enfermedad. Y Jesús puso las manos sobre ellas, aleluya, y se enderezó luego y glorificaba a Dios, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. A ti Dios te dice en esta noche, aleluya, y te llama por tu nombre, aleluya. Reconoce, aleluya, que la sanidad de Dios es para que Dios se glorifique, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. Reconoce que Dios se va a glorificar en tu vida, aleluya. Sí, señor, escúchalo. Lo que haga Dios en tu vida es para Él glorificarse, aleluya. Y tú glorifiques, sí, su nombre, aleluya. Poderoso en nombre de Jesús, aleluya. Y algo interesante, aleluya, que cuando la llamó, aleluya, le dijo esas preciosas palabras. ¿Cuánto a nosotros no nos ha dicho la palabra del Señor, aleluya? Que has dicho, tú eres perdonado, aleluya. Cuando nos sentimos inmerecedores, aleluya. Cuando nos sentimos, aleluya, estamos en agonía. Cuando sentimos que no podemos, aleluya, el Señor nos dice, tú vales para mí, aleluya. Escúchalo aunque bien. El mundo diga que tú no vales, tú vales para mí, aleluya. Ah, santo, poderoso Dios, aleluya. Aunque la gente diga que tú no vales nada, tú vales el precio de la sangre de Jesucristo, aleluya, en la cruz del Calvario. Reconoce, aleluya. Empezando en esto, aleluya. Cuando dice, y puso las manos sobre ella. Escúchalo. Aleluya. Santo, poderoso Dios. Y se enderezó, aleluya. El toque del Señor está sobre ti en esta noche, aleluya. No es cualquier toque, aleluya. Es ese fuego que, aleluya, te quema hasta adentro, aleluya. Ese es el fuego, aleluya, que renueva tu vida en el nombre de Jesús, aleluya. Recibe la sanidad, recibe el perdón de Dios, aleluya. Recibe la gracia del Señor, aleluya. Poderoso el nombre de Jesús, aleluya. Y pensando en eso, hay aleluya, así como el Espíritu Santo quiere hacer, aleluya, una alabanza, aleluya, del Bin Pérez, aleluya, que cuando yo le escuché, aleluya, me trastornó completamente, aleluya, porque ministró a mi vida de manera especial, especial, aleluya. Dice: me tocó cuando creí que ya yo no podía. Me tocó y me tocó cuando estaba solo en agonía. Él llegó y me tocó cuando creí que nadie me quería. Cristo llegó y transformó mi vida. Y con sus manos Cristo me tocó. Mis cadenas rompió. Él llegó y me tocó. Sí, Señor. Cuando pensé que solo yo estaría, Él llegó y me tocó. Cuando estaba en solo en agonía, Él llegó y me tocó. Cuando creí que yo me moriría, aleluya, Cristo llegó y transformó mi vida. Y con sus manos Cristo me tocó. Oh, aleluya, el Señor, aleluya, me ha tocado y me ha dado salvación, me ha dado restauración, me ha dado vida, aleluya. Sí, y en Señor, esta noche recibe la vida que Dios tiene para darte a ti, aleluya, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero él vino a dar vida y que la tengamos, gloria, en abundancia, aleluya. Gloria al Señor, wow, me tocó. Gloria al Señor, me tocó, aleluya. Qué lindo, cuando Dios te toca, gloria al Señor, hay cambio en tu vida. Cuando Dios te toca, gloria al Señor, algo tiene que suceder en tu vida. Alma mía, adora a Dios, así que envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, gloria al Señor. Sabemos que Dios te está hablando, sabemos que Dios se está glorificando, gloria al Señor. Si lo hizo con aquella mujer, gloria al Señor, que estaba pasando 18 años en esta misma situación, y Dios la miró, la llamó, gloria al Señor, Señor, y le dijo: mujer, alma mía, adora a Dios, eres libre de tu enfermedad. O sea que Dios te está diciendo: hombre, mujer, eres libre de tu enfermedad, gloria al Señor. Eres libre, gloria al Señor. Comienza ahí en tu casa, gloria al Señor, a levantar tus manos y comienza: libre yo soy. Alma mía, adora a Dios. Como dice, aleluya, el evangelista Eddie Candelita Jr., gloria al Señor, libre yo soy. Cuando tú comienzas a decir: libre yo soy, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, algo grande, alma mía, adora a Dios, se glorifica a Dios desde los cielos, gloria al Señor, se abre la ventana de bendición, algo grande va a pasar en tu vida, pero tienes que decir: libre yo soy. Sí, gloria al Señor, porque yo no te voy a hacer libre. Aquí nadie te va a hacer libre. El único que te va a hacer libre se llama Dios. ¿Sabe qué, gloria al Señor? Y cuento esto. Hoy, Loren, gloria al Señor, que nadie más cedre, que están aquí, amado, que me escucha. Hoy estaba, gloria al Señor, en la barbería con un hermano, gloria al Señor, de nuestra iglesia, llamado Adiel. Dios bendiga a Adiel de manera especial. Fui allá para recortarme, gloria al Señor. Estamos Noel y yo solo, no había más nadie. Y de repente, gloria al Señor, allí se sentía una gloria tremenda, una presencia poderosa. Desde que yo entré, yo dije: Adiel, gloria al Señor, aquí hay presencia de Dios. Y él dice: es para que vea que aquí está Cristo. Gloria al Señor. Y comenzamos a hablar de palabra, comenzamos a hablar de la Biblia. Y Dios se glorificó de tal manera que los dos comenzamos a danzar, a hablar en lengua. Es que cuando tú provocas la unción de Dios, Dios se glorifica. Adiel comenzó, aleluya, a hablar en lengua. Yo comencé, gloria al Señor, a hablar en lengua. Adiel por allá, mira, yo no sé dónde corrió la máquina aquí, gloria al Señor, pero allí se desató, aleluya, una presencia poderosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Maestro. A Dios le gusta que tú hables de Él. Gloria al Señor, Dios no se va a molestar que tú hables de Él, al contrario, Dios se va a glorificar cuando tú hables de Él. Cuando tú comienzas a decir: es que Dios, yo lo amo, Dios es poderoso, Dios lo va a hacer conmigo. Y cuando comenzamos yo y Él a estar, aleluya, hablando de Dios, de lo que Dios hizo, gloria al Señor, con Moisés, de lo que hizo la encorvada, gloria al Señor, personajes de la Biblia, Dios se glorificó. Pero de repente había, gloria al Señor, una persona sin techo que le llaman deambulante, pasando, gloria al Señor, con un pan en la mano y comiéndose. Y entró, alábalo, que Dios es bueno. Dios hace las cosas como sea, gloria al Señor. Entró, gloria al Señor, a la barbería. Y lo más que me impacta de esto, Lore, es que dice: este pan yo lo como, pero yo me imagino así la palabra de Dios. ¡Wow! Alábalo, si te, ay, yo siento presencia de Dios, alma mía, adora a Dios. Y cuando yo miro a Diel, a Diel me mira y yo, wow. Y a Diel, y yo dije, Diel, dile algo, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Es que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Ay, yo siento gloria aquí, de la palabra de Dios. Cuando tú comienzas, gloria al Señor, a meterte la palabra, algo grande viene para tu vida. Wow, y allí se glorificó más Dios. Comenzamos a orar por él. Él comenzó, wow. Es que lo que pasa es que cuando como este pan, siento que estoy comiendo palabra. Y pronto lo vamos a ver en la iglesia. Pronto lo vamos a ver en la iglesia. Es que cuando tú provocas la unción de Dios, algo tiene que suceder. Oye, y él comiendo ahí, yo mirando y dando vuelta a él. Y cuando entró, ¿sabe qué? Cuando yo como pan, pero como palabra de Dios. Y yo, wow, es que esto es algo poderoso. O sea, que aquel hombre, gloria al Señor, le estaba provocando que Dios se glorificaba en él. O sea, tú estás dispuesto a provocar que Dios descienda sobre ti. Tú estás dispuesto a comer palabra de Dios. Tú estás dispuesto a comer el pan de Dios, gloria. Yo siento gloria, presencia aquí. Yo sé que Dios le está hablando a gente aquí, gloria al Señor. Yo sé que hay gente, gloria al Señor, que están ahí, gloria al Señor, escuchando esta poderosa palabra. ¿Sabes por qué? Porque si lo hizo con aquella mujer que tenía esta enfermedad, gloria al Señor, y Dios la sanó, Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer en tu familia, en tu hijo, en tu hija, gloria al Señor, en tu familia, en tu esposa, en tu mamá, gloria al Señor, en tu padre, gloria al Señor. A lo mejor tú te sientes solo, abandonado, gloria al Señor, te sientes herido, a lo mejor tú dices, wow, nadie me ama, nadie me quiere, pero sabes que la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios te recogerá, gloria al Señor. A lo mejor tú te sientes sola, a lo mejor te sientes, wow, nadie me ama, nadie, gloria al Señor, me quiere. ¿Para qué tú vas a estar buscando amor del mundo si el amor grande se llama Jesús de Nazaret? Alma mía, adora a Dios. El amor de Dios es muy diferente que el amor del hombre, gloria al Señor. El hombre te puede amar, pero después luego te puede fallar, pero hay un hombre llamado Jesús que murió, aleluya, en la cruz del Calvario, que ama, y este amor que él tiene es para siempre, gloria al Señor. Wow, un amor que es para siempre. ¿Qué tú crees de eso? Aleluya, amén. Cedri, amén, aleluya. Es algo, aleluya, incomparable, aleluya. Algo que sí me vino en mente ahora, aleluya, que había otro hombre, aleluya, que Jesús había sanado, aleluya. Y creo que me llama la atención de esto, aleluya, que aquel hombre que había sanado, aleluya, que le había dicho, aleluya, ya te he sanado, se lo encontró en el templo, aleluya, y le había dicho, te he sanado, cuidado de no pecar para que no te pase algo peor, aleluya. Santo, gloria a Jesús, aleluya. Lávalo. Y eso, aleluya, a mí, yo, aleluya, en mi propia vida, aleluya, me impactó, aleluya, que cuál fue la sanidad que nosotros recibimos del Señor, aleluya. Quizás no fue una sanidad, aleluya, literal. En nosotros obró la salvación, aleluya. Y el Señor nos dice, aleluya, como aquella mujer, aleluya, que fue cautada en adulterio, aleluya, le dice, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. Sí, Señor. Y luego dice unas palabras, aleluya, que mucho, aleluya, y he visto que mucho, incluso yo, aleluya, he pasado por alto cuando dice esas palabras, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya, que le dice, yo soy la luz, aleluya, el que anda en mí no anda en tinieblas, aleluya. Alábalo. Y hay una porción de la palabra en Salmos que dice, ¿cómo guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. Por eso algo que me interesa, aleluya, algo que me llama la atención de eso, aleluya, que hay que alimentarnos de la palabra de Dios, aleluya. Santo, poderoso de Dios, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios? Aleluya. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, cuando vosotros dais frutos, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. En esto es glorificado el Padre, aleluya. No es porque hizo solamente la sanidad, no es porque hizo, aleluya, lo que hizo con nosotros, sino como nosotros respondemos, aleluya, con alabanzas, aleluya, con dar nuestra vida devota a Él, aleluya. Por eso en esta noche, aleluya, Dios no solamente te sana, aleluya, sino que te invita a una relación con Él, aleluya. Gloria al Señor. Santo así. Dios, aleluya. No solamente te sana, sino que te invita a una relación con Él, aleluya. Eso es así, Cedre, porque me llama la atención, gloria al Señor, que no solamente, gloria al Señor, habla, sino también sana. Alma mía, porque Él quiere sanar tus heridas. Gloria al Señor. Santo Jesús, aleluya. Y eso es algo que impacta, aleluya, en mi vida, aleluya. Yo sé que de seguro en muchos de ustedes, aleluya. Gloria al Señor. Y yo estoy seguro, aleluya, que nosotros, muchos aquí están buscando una sanidad o algo en específico, aleluya. Y, aleluya, el domingo pasado, aleluya, Bueno, este domingo, aleluya, yo había predicado con los jóvenes de los ayunos que tienen, con las damas y caballeros que tienen los ayunos y todo eso. Y yo hablaba de la fe, aleluya, que es la fe de Abraham, aleluya, y resumidas cuentas, aleluya. Santo. Abraham, la historia de Abraham era un hombre, aleluya, que su esposa era estéril, no tenía, antes de que pudiera tener el hijo, aleluya, reconoció que su esposa era estéril y ya era casi de 100 años, aleluya, pero Dios le dijo, tú vas a tener Escúchalo. Un hijo, aleluya. Gloria al Señor. Santo, poderoso Dios, aleluya. Y es algo que sí me llama la atención en ese pasaje, aleluya, quisiera resumirlo, aleluya, rapidito. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. Dice la porción de la palabra, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que él había dicho, así será tu descendencia. Oh, aleluya. Qué lindo Dios. Dice el 19, aleluya. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo y estaba como muerto, siendo casi en 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, aleluya. Quizás para ti, aleluya, en los términos humanos tu sanidad no es posible, aleluya, pero cree en esperanza contra esperanza de que puedes ser sano, de que puedes ser libertado, aleluya, de que el perdón de Dios, aleluya, en los términos humanos no hay perdón. Santo de Dios, Dios, aleluya, pero Jehová Dios es soberano y ha puesto su amor, Señor, sobre ti, aleluya. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Santo, poderoso, aleluya. Yo no sé cuánto han comprendido ese pasaje, pero esa es la fe que nosotros debemos demostrar, aleluya. Sí, Señor. Tenemos que estar, como dice el verso 21, plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, aleluya. Santo, poderoso, en nombre de Jesús. Y es así nosotros, aleluya, que tenemos que tener esta fuerza y ese poder en la palabra del Señor, aleluya. Cómo nosotros nos fortalecemos, aleluya, al guardar su palabra, aleluya, en meternos en su palabra. Yo decía a las damas y caballeros, aleluya, cómo fortalecemos nuestra fe por medio de la palabra de Dios, aleluya. Quiere fortalecer, quiere conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios, en su palabra estás, aleluya. Quiere ser sano, aleluya, como la mujer agarró el borde del manto y en el borde de todos los rabinos, aleluya, está una porción de la palabra. Agárrate y aférrate a la palabra de Dios, que es la que te va a dar la sanidad y la libertad en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, seguimos gozando de este mensaje. Mira, amado, gloria al Señor, Dios te está hablando, Dios está haciendo cosas grandes. ¿Qué Dios no va a hacer contigo en esta noche? Gloria al Señor, solamente tienes que creerlo, amado. Gloria al Señor, es como dice mi hermano Cedre, gloria al Señor, que me gustó eso ahorita, gloria al Señor, la sanidad. Cuando Dios sana, gloria al Señor, ya tu vida cambia, gloria al Señor, porque cuando Dios pone su mano, gloria al Señor, todo tiene que cambiar, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, tenemos a Carmen. Pide oración por Lenny para que Dios se le revele. Amén, Carmen. Gloria al Señor, vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor, tú tranquila, gloria al Señor, porque siempre algo me llama la atención. La oración de una madre es poderosa. Aleluya. Y tienes que creerlo, Carmen. Gloria al Señor. Así que para adelante y para el cielo vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Gloria al Señor. Amén. Alma mía, adora a Dios. Tenemos a Marí. Oración, quiere vender la casa y mejorar su finanza. Amén, vamos a estar orando por eso, gloria al Señor. Jonathan, oración por fortaleza y cobertura. Amén, Jonathan, vamos a estar orando por eso. También vamos a estar orando, gloria al Señor, por Papito, gloria al Señor, que es el primo de Loren, gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios. Vamos a estar orando ahora, gloria al Señor, para que Dios se glorifique de manera especial. Así que, amado, tú que estás ahí, sigue enviando tu mensaje. Tú que estás ahí, gloria al Señor, que a lo mejor estás calladito, que tienes miedo de enviar esa petición. Gloria al Señor, escríbenos sin miedo. Gloria al Señor, queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique de manera especial. Así que, amado, gloria al Señor, vamos a orar, vamos para el cielo. Gloria al Señor. Padre, en esta hora, te presento a Papito. Gloria al Señor. Tú conoces la situación. En esta hora, Dios mío, reprendemos toda agenda satánica, Dios mío. contra esta alma, Dios amado, porque esta alma te pertenece a ti, Dios mío. En esta hora declaro, Dios mío, que papito, gloria al Señor, está levantado bajo tu poder de tu Espíritu Santo. Padre, se ha levantado el enemigo contra nuestras almas, contra nuestras vidas, gloria al Señor. Pero tú, Dios mío, Padre, como tú dices tu palabra, clama a mí, yo te responderé. En esta hora clamo por papito, pidiéndote, Dios mío, que te glorifique, pidiéndote, Dios mío, que rompas cadena en esta hora, que toda situación, Dios mío, tú comiences a enderezar todo, gloria al Señor, que tú comiences, Dios mío, a enderezar todo bajo tu poder de este Espíritu Santo, Dios. Sabemos que vas a hacer cosas grandes en papito, sabemos, Padre, que tú vas a hacer cosas grandes. El enemigo quiere impedir ver que papito vea la bendición, gloria al Señor, pero mentira del diablo. Yo sé, Dios mío, que vas a hacer cosas grandes con él. Yo sé, Dios mío, que tú lo vas a tocar. Yo sé, Dios mío, que tú vas a pelear, Dios mío, al favor de él. Ay, yo siento gloria aquí. Vas a pelear al favor de él. Oh, Dios mío, Padre, tu palabra dice, Dios mío, que al humilde tú lo miras de cerca, pero mal altivo tú lo miras de lejos, Dios. Y Padre, tú conoces los corazones, Dios. Muchos padres hablan de afuera, pero no miran los corazones. Y yo declaro a papito, Dios mío, Padre, en victoria, Padre, porque esta batalla la vamos a ganar en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, Padre, levanta, da de fortaleza a papito en esta hora, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, María, Dios mío. Dice, gloria al Señor, que quiere vender su casa para que tú aumentes su finanza. Tú eres el Dios de oro y plata, Dios amado. Tú eres el Dios que, aleluya, que multiplica, gloria al Señor, que suma, Dios mío. Tú eres el Dios que te va a glorificar en su finanza. Dios mío, yo lo creo. Cree solamente, gloria al Señor, y verás mi gloria. Tienes que creerlo en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que te vas a glorificar la finanza de Mari, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, seguimos orando, Padre. Alma mía, adora a Dios. Jonathan pide oración por fortaleza y cobertura. Dale la fortaleza a mi hermano Jonathan, Dios. Padre, que a pesar de todo, él está ahí, escucha, gloria al Señor, sigue buscando de tu presencia. Tú eres el único que lo entiende, Dios. Tú eres el único que lo levanta, Dios. Tú eres el único que sana. Tú eres el único que liberta. Pero en estos momentos te pido que tú des fortaleza de manera especial, Dios amado. Padre, mira a Carmen, Dios. Pide por su hijo Lerny, Dios. Tú conoces la situación, el problema, Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, te presento a Lenny. Dale un encuentro contigo, Dios. Dale un encuentro contigo, Dios mío. Que él pueda, aleluya, decir que tú eres el mejor amigo, el que entiende, Dios mío, el que abraza, el que nunca falla, el que nunca abandona, Dios. Tú eres el que va a hacer cosas grandes, poderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Dios mío, por Carmen, por su hijo, en esta hora, Dios. Sabemos que te vas a glorificar en cada petición, Dios. Sabemos que te vas a glorificar en cada petición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. A su nombre, gloria. Así que siga enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Alma mía, adora a Dios. Queremos orar por ti. Dios se está glorificando. Dios te está hablando, amado. Gloria al Señor. Así que, Cedre, vino Jesús, la vio, la llamó y sanó. Tres cosas. Primero la vio, después la llamó y después la sanó. O sea que Dios te va a mirar primero, después te llama y después te va a sanar. Gloria al Señor. Tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo, alábalo. Gloria al Señor, porque el Dios que yo le sirvo, si sanó a mi madre de sida, si sanó, yo siento gloria aquí, aleluya, levantó a mi madre de los muertos, alábalo, Dios lo puede hacer contigo. Así que, amado, gloria al Señor, sigan enviando tu mensaje. Gloria al Señor, ya nos queda poco. Gloria al Señor, 5 minutos de nos falta. Gloria al Señor, gente está aquí, gloria al Señor, testeando. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor, ve, vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor, para que Dios se glorifique de manera especial. Aleluya, tienes que creerlo. Yo sé que Dios la tiene para ti. Gloria al Señor, esa casa, gloria al Señor, Dios la tiene para ti. Gloria al Señor, vamos a estar orando por eso. Así que, amado, gloria al Señor, Dios, si sanó, gloria al Señor, a la mujer encorvada, gloria al Señor, Dios lo va a hacer contigo también. Aleluya. Así que tenemos aquí también oración por Nora. Amén. Fortaleza, amén. En el nombre de Jesús, Dios te va a dar la fortaleza en esta hora. Así que, amado, gloria al Señor, hemos terminado esta poderosa palabra. Ya que nos queda 5 minutos, queremos, gloria al Señor, estos 5 minutos de orar por las peticiones que faltan, gloria al Señor, y también dar unos anuncios. Así que, gloria al Señor, amado, como si, aleluya, si Dios lo hizo con aquella mujer, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo, gloria al Señor, con aquel hombre paralítico que estaba, gloria al Señor, allí pidiendo a ver quién podía ayudar a este hombre. Si Dios lo miró y lo levantó, gloria al Señor, Dios te puede levantar también. Así que vamos a estar orando ya mismo, gloria al Señor, por Nora, por fortaleza, para que Dios siga, aleluya, glorificándose de gran manera. Así que, amado, gloria al Señor, gracias por conectarse siempre los lunes de 9 a 10 de la noche en el programa Dios tu Fortaleza, aquí en Como Llama de Fuego. Gloria al Señor, gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí, gloria al Señor, en sintonía. Gracias a Cedre, siempre Cedre está ahí, gloria al Señor. Cedre está como el arroz, Loren, como el arroz blanco por todos lados. Gloria al Señor, si está en plaza lo ve, gloria al Señor, si está en Carolina lo ve. Oye, está en todos lados, gloria al Señor, está mejor que Jumper, y aparece por el otro lado. Alábalo. Así que, amado, gloria al Señor, escucha bien esta noticia. 16 de noviembre, mi tercer aniversario. Gloria al Señor, alábalo si te atreves. 16 de noviembre, se para esta fecha, amado. 16 de noviembre, gloria al Señor. Eso va a ser, gloria al Señor, el 16 de noviembre, que cae sábado. Pronto van a ver los flyers, gloria al Señor, la información, quién va a estar ahí, gloria al Señor. Pero lo más que van a estar ahí se llama el Padre, Hijo, Espíritu Santo, alábalo. Gloria al Señor, así que se pare la fecha, 26 de noviembre, gloria al Señor, es mi tercer aniversario, está invitado, gloria al Señor, corra la voz, gloria al Señor, invita un amigo, 16 de noviembre, va a estar bueno, gloria al Señor, Dios, yo sé que Dios te va a hablar, yo sé que Dios, gloria al Señor, va a sanar, así que los esperamos, gloria al Señor, que pronto vamos a estar dando detalle, información donde será el tercer aniversario. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, 16 de noviembre, no te pierdas este tercer aniversario. De verdad, me gozo, gloria al Señor, que jóvenes se estén levantando, gloria al Señor. Este ministerio, de verdad, estamos viendo cosas de verdad tremendas de Dios, bendiciones de Dios. Así que, amado, 16 de noviembre, no te pierdas este gran aniversario. Pronto vamos a estar dando información aquí como Llama de Fuego. Gloria al Señor, quién va a estar, quién no va a estar, gloria al Señor. Así que, amado, sigan hacia adelante. No se rinda, gloria al Señor. Lo sigo esperando los lunes de 9 de la noche a 10 de la noche aquí en Como Llama de Fuego a tu Vida. Este es tu hermano que te habló, gloria al Señor, evangelista Nelson Ortiz. Gracias, Cedro, nuevamente. Dios te bendiga, Loren. Dios te bendiga, Canaima. Dios bendiga la audiencia. Y para adelante y para el cielo. Dios le bendiga. El evangelista Nelson Ortiz y su ministerio, Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado, presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia, porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza, por el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga. Se ha desatado ya la guerra.